Un cuerpo que se precipita al vacío tarda 1,4 segundos en recorrer un edificio de 3 plantas. La percepción de ese tiempo se dilata y esos segundos parecen minutos. La presión del aire comprime el diafragma e impide una respiración normal y sostén. La náusea invade al cuerpo y es posible que se vomite durante la caída. Hay una alta probabilidad de colapso pulmonar y de explosión del corazón. Pero sucede sin que la víctima pueda siquiera percatarse. Como mecanismo de defensa, el cerebro inyecta una gran cantidad de endorfinas para bloquear el dolor. El instinto de supervivencia hará todo lo posible por intentar caer de pie, pero el resultado será igualmente mortífero. En caídas superiores a los 100 metros, nuestro cuerpo impacta contra el suelo con una fuerza de 7.000 km por centímetro cuadrado a una velocidad de hasta 254 km por hora. La pelvis se quiebra en dos, las costillas atraviesan los órganos vitales y el cuello se parte como una nuez. Y todo funde a negro.